el orden de cada instante, de cada engranaje, de cada aprendizaje y de cada pieza, el orden de las horas en los días, de los meses en los años, el desorden repetido, hasta encontrar cada elemento su lugar exacto. Cada cosa es también el orden que ocupa. Todos los elementos afectan a todos. Todo es movimiento. El azar tiene su propia lógica, el orden del caos.